Diario del Futuro. 29 minutos pasaron de las 12 de la noche, seguimos en Diario del Futuro y como todos los jueves es el turno de la columna de Mundo Villa, desde este espacio en donde los corresponsales de Mundo Villa buscan mostrar los problemas y, digamos, las cuestiones más importantes de los barrios carenciados. En este caso vamos a ocuparnos del barrio Los Piletones en Villa Soldati y la situación luego de las inundaciones del 2 de abril pasado, a más de casi 4 meses, en donde el gobierno de la ciudad todavía no ha dado ninguna respuesta en materia de subsidios. En un día muy especial en donde también vecinos de Saavedra han denunciado penalmente al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, justamente por el mismo motivo. Está con nosotros Mónica Ruejas, la presidenta de la Junta Vecinal del barrio Los Piletones, y Emiliano Esteves, también colaborador de la Junta Vecinal. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Decíamos justamente que las inundaciones del 2 de abril pasados en la ciudad de Buenos Aires dejaron 6 muertos y varios heridos, pero que pasaron desapercibidas porque muy poco tiempo después, creo que al día siguiente, fue la tragedia de La Plata, en donde quizás el país miró más hacia ese lado por la magnitud de las inundaciones allí. Sin embargo, realmente en Capital también se sintió, se sufrió y mucho, sobre todo en el barrio donde viven ustedes, en Villa Soldati, en Los Piletones. ¿Qué recuerdo tienen de ese 2 de abril, si tuvieran que volver a hacer memoria y revivir y volver a ese día? Bueno, yo en especial, ¿no? Sea como representante del barrio Los Piletones, elegida democráticamente, pensando, ¿no?, sobre esta situación, yo creo que en ese momento era algo que sentimos que no ha superado, porque la verdad que hemos padecido tantas cosas, pero eso fue algo muy, muy grande, ¿no? Ver que en el momento que llovía tanto, el agua subía, y ver a las mujeres, a las mamás, a los papás, con los niños en brazos, salir solo, sin, así como estaban, y en llanto, ¿no? Porque veían que perdían totalmente lo poco que ellos, y con tanto sacrificio, han obtenido, ¿no? Ya sea una cama, una mesa, una heladera, una cocina, cosa fundamental. Y yo digo que me ha superado porque en ese momento no podíamos contenerlo, ¿no? Y la única actitud que ellos tuvieron, y yo recordándolo y digo, no me arrepiento, era ver que fueron directo a los departamentos, que no nos olvidemos que ahí también después empezaron a decir que era una toma, que los punteros y qué sé yo, sin tener en cuenta lo que estaban padeciendo toda la familia, ¿no? Porque ahora vamos a ir al tema de los departamentos y vamos a contar bien la situación de las viviendas que están desocupadas y que ya deberían haber sido asignadas para mucha de la gente del barrio. Ahora, el barrio tiene varios problemas, que es la falta de energía potable, la falta también de energía eléctrica, perdón, agua potable, la situación precaria de las viviendas, pero tiene un problema muy grave que también tiene que ver y juega mucho un rol central en el momento de las inundaciones, que es el lago Soldati, que está al lado de las casas. ¿Esto cómo es? ¿Qué pasó ese día con el tema del agua? Bueno, cuando el agua cae en el lago y el lago empieza a rebalsar. Bueno, hace ya va a ser 6 años donde tenemos que recordar todos, porque fue de público conocimiento, pues tuvo todos los medios, se había declarado la emergencia sanitaria en la zona por la situación que se encontraba y se encuentra el lago Soldati, lleno de maleza, rata, basura. El lago Soldati es el pulmón de la zona sur. Uh-huh. Supuestamente tendría que estar en condición para evitar las inundaciones de la zona. Debería ser un lago aliviador, en realidad. Por supuesto, así es. Y hasta la actualidad está en las mismas condiciones. Entonces, en las pésimas condiciones. Entonces, las familias más afectadas son de la manzana 9 y 10, que son los que están al borde del lago Soldati. Son las que prácticamente perdieron todo. Sí. Todo. Y hasta la actualidad seguimos en las mismas condiciones. Aparte, hubo un compromiso del gobierno de la ciudad, desarrollo social, poder ayudar mediante un subsidio para poder darle que las familias puedan recuperar o comprar las cosas más esenciales, ¿no? De nuevo decimos la cama, cocina, heladera, algo fundamental. Y hasta el día de hoy no tampoco, pasa nada. Me decías que ese día, por la situación de la basura en el lago, por las ratas, por la cantidad de agua que cayó, la gente salió de sus casas como pudo y se fue a refugiar en las viviendas que hay en los piletones. ¿Cómo es la situación de las viviendas? Porque muchas veces han salido noticias que las viviendas todavía no están adjudicadas, que son viviendas que en realidad ya tendrían que haber sido dadas a los vecinos por el IBC, pero que todavía la situación no está resuelta. Digo, con la precariedad de las viviendas actuales y teniendo las viviendas nuevas para ser utilizadas, ¿por qué no se ha resuelto ese tema todavía? Bueno, esta es una de las falta de compromiso e incumplimiento que tiene el gobierno de la ciudad. Si bien hubo una falla, ¿no? Porque ellos dicen no, porque cuando nosotros vamos a exigir esto, ¿no? De una forma en diálogo, mediante nota y todo eso por el tema de las entregas de las viviendas y urbanizar el barrio Los Piletones, ellos lo primero que nos dicen sí, pero nosotros no somos el culpable de que las viviendas hoy tengamos el atraso o este tipo de problema. Siempre buscando un pretexto, ¿no? Yo esto quiero dejar bien claro porque es la realidad. Muchas veces se pelean entre ellos y dicen que no quiere hacerse cargo de la situación. Y yo creo que es así, porque si él ha ganado la jefatura de gobierno, tiene que asumir todas las responsabilidades que le compete como jefe y autoridad máxima. Entonces, estamos ahí peleando para que día a día se vaya terminando las viviendas y se entreguen, porque una vez que pasó el tema de la inundación, ¿sí? Se tomaron las viviendas, porque la gente estaba indignada de haber perdido todo, fueron a refugiarse en el lugar. Después logramos un diálogo, todo eso, se trató de desalojar, ¿no? Y ahí quedó como estaban, porque no falta mucho para poder terminarla. ¿Y qué pasó ese día? Me acuerdo cuando vos hablas de desalojo, hablas de que la gente fue a ocupar las viviendas, me acuerdo también que el jefe de gobierno porteño se hace presente en el lugar, pero no, digamos, no en el barrio, sino va a la casa de Margarita Barrientos, y cuando quiere salir hay un incidente con un auto, atropella supuestamente a dos personas, y luego María Eugenia Vidal y el mismo jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, lo niegan el incidente. ¿Qué pasó realmente ahora que te tenemos acá y te podemos preguntar que vos estuviste ahí, estuvieron, bueno, todos ahí? ¿Qué fue lo que pasó ese día? Bueno, yo digo, ¿no? Si bien el jefe de gobierno quiso, no sé con cuál o qué intención se hizo presente en el barrio y prácticamente, especialmente la fundación de Margarita Barriento, fue al lugar. Y los vecinos, una vez que se desalojó los edificios, no tenían respuesta si se iba a dar los subsidios y en qué tiempo. Entonces, al enterarse de la presencia del jefe de gobierno, porque estamos hablando del jefe de gobierno, ellos toman la decisión de acercarse a poder hablar con él. Eso fue. Yo creo que cualquier autoridad, cualquiera, vuelvo a decir, tiene que hacerse cargo y hacerse responsable. Él tenía que haber dado la cara y no tomar la actitud que ha tomado. Como autoridad, vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque él tenía que salir y hablar. Si bien la gente estaba indignada, por ahí iba a insultarlo, más que eso yo creo que, no sé. No lo iban a agredir, digamos. Estaba en situación de agresión, desesperación, claro, de querer saber qué iba a pasar. No iba a haber un tipo de agresión hasta tal magnitud que él tenga de salir, como salió con su auto oficial, y llevarse por delante a la familia. O sea, efectivamente, ese día hubo un accidente y es que el jefe de gobierno atropelló. Más allá de que lo hayan negado de parte de autoridades del gobierno porteño, atropelló a dos personas. Así es, atropelló a un pibe y a una mujer embarazada. Que después creo que al otro día, porque estaba invitada a un programa de televisión y no pudo ir porque nació el bebé. Entonces, eso es real. Eso es real. Como es real muchas cosas que él, vuelvo a decir, no se hace cargo, niega totalmente, ¿no? Nos cree que como vivimos en un lugar como es la villa, somos gente que no tenemos conocimiento, que nos pueden tratar como quieran, ¿no? Entonces, no tuvo el coraje de poner la cara y hablar con la familia afectada. No tuvo el coraje. Él lo primero que hizo es huir, ¿sí? Y sin importar a quién lastimaba. Vamos a hablar de lo que prometió el jefe de gobierno porteño y no cumplió en materia de subsidios, pero antes vamos a escuchar el testimonio de una vecina del barrio Los Piletones en Villa Soldati. Mundo Villa. Hay gente que se nos inundó todo, que perdimos colchones, perdimos camas, hay mucha gente con criaturas, hay muchos chicos con discapacidad, chicos discapacitados, que nosotros estamos esperando una respuesta. ¿Nosotros qué pasó? Tomamos estos departamentos, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se les inundó la casa, que perdimos colchones, perdimos cama, perdimos todo. ¿Y qué pasa? Bueno, acá no se resolvió nada y todavía nosotros seguimos esperando una respuesta. Por eso nosotros tomamos acá afuera de forma pasiva, en un espacio público, siguiendo reclamando por los derechos de todos nosotros que realmente tenemos necesidades y necesitamos que alguien nos ayude. A los chicos les hace falta pañales, hace falta colchones, frazadas, hace falta de todo. Nosotros necesitamos que también nos lleguen a nosotros donaciones, que alguien se pueda acercar acá y que a nosotros también nos donen cosas. Que realmente fuimos muy afectados por la lluvia. Hay gente que, más allá de la lluvia que hubo esta vez, hay gente que siempre se inunda cada vez que llueve acá. Entonces nosotros necesitamos que por favor que la gente colabore y que nos ayude, que acá hay gente que realmente necesita, que estamos todos unidos, los de Piletones, apoyándonos unos a los otros para que alguien nos dé una respuesta. Escuchamos el testimonio de una de las vecinas que, bueno, realmente se ayudan entre ustedes. Creo haber leído después de la inundación un testimonio que me llamó también mucho la atención, que eran que los propios vecinos habían limpiado las cámaras pluviales para evitar la inundación. O sea, los propios vecinos del barrio, sí, entre ellos, sin ningún tipo de ayuda de las autoridades. Sí. Nosotros, por ejemplo, ahí viendo que lamentablemente no había presencia del Estado, ¿no? Nos organizamos, ¿sí? Nos organizamos y hablamos ahí con los papás y empezamos a limpiar las cámaras, ¿no? Y todos los caños que afectan directamente en las casas. Quiero decirle que el día de ayer hicimos una presentación en la Defensoría General porque el barrio Los Piletones, teniendo 10 manzanas, tiene un solo camión atmosférico. Eso es gravísimo. Sí. Eso es gravísimo. Entonces, hicimos esa presentación. Esta mamá, escucharla, es Valeria, tiene el nene, creo que tiene 3 añitos, y tiene discapacidad. También fue afectada. Así que, y la vemos que están, apenas llueve, vuelve el temor de la gente. Claro. Y especialmente digo, la gente que vuelva a suceder, claro, la gente que sigue en esas condiciones, sigue en esas condiciones. Y estamos en plena campaña, ¿no? Estamos en plena campaña, y la verdad que aún así no se hizo presente nadie. Mónica, Emiliano, ¿cómo fueron los planes que propuso el jefe de gobierno porteño respecto a los subsidios? Respecto a lo que prometió, ¿cuánto era lo que le hicieron a devolver? ¿En qué plazos? ¿En qué contexto y en cómo está esa situación hoy? Primero, ¿qué es lo que les prometieron? ¿Cuándo les dijeron que se lo iban a dar? ¿Y cuánto pasó desde que no se lo dieron? Bueno, de primer momento le iban a dar 800 pesos. 8.000 pesos. A cada familia. ¿Cómo? Para que puedan volver a sus casas y volver a comprarlo poco, porque tampoco le iba a alcanzar. Y jamás se lo dieron. O sea, le habrán dado a nueva familia, pero que no eran las afectadas. Supuestamente eran esos 8.000 pesos en un plazo de ¿cuánto tiempo? ¿En 2 meses? No, en forma inmediata. En forma inmediata. Exactamente. ¿Y usted supuestamente estaba organizado de qué manera? ¿Tenían que ir al CGP, a algún lugar? ¿Dónde les iban a entregar esa plata? Bajó el agente de desarrollo social, el BAP, uh-huh, ¿no? Con asistente social, y ellos mismos iban a mirar a la familia afectada. O sea, fue un trabajo prolijo. Pero aún así no le respondieron. ¿Nunca apareció nadie? No, en absoluto. Hasta el día de hoy, en absoluto. ¿Y ustedes hasta el día de hoy han elevado reclamos, han hecho movilizaciones y todavía no han obtenido ningún tipo de respuesta? Bueno, ahí también se hizo una presentación. Todas las familias afectadas hicieron una presentación legal, ¿no? Para ver y obtener una respuesta inmediata, así que lo estamos haciendo de esa manera. La mayor parte de lo que el gobierno puede responder es mediante algo legal. Eso es lamentable, porque entonces directamente el juez es el que hace, el que dice esto tiene que resolverse. Bueno, lo que te decía al principio de la nota era que los vecinos de Saavedra directamente habían iniciado una causa penal por incumplimiento de los subsidios. ¿Ustedes piensan llegar a esa instancia? ¿Se les ocurre que puede pasar en algún momento si no aparece una ayuda, si no aparece una respuesta? Yo creo que sí, Yo creo que sí, creo que es tiene que ser lo correcto, porque ya no podemos esperar. Ya no podemos esperar más. Quiero recordarle también que después de, creo que un mes de la inundación, tuvimos dos niños internados. Uno en el hospital Ramo Mejía, ¿sí? De 3 años, con neumonía. ¿Sí? Y después el nene de Valeria, que también cayó internado, que estuvo en el hospital de niños, ¿no? En la Casa Cuna. En la Casa Cuna, en el Casa Cuna. Para ir cerrando, yo le quiero preguntar a los dos, cuando ustedes ven la cantidad de obras, mega obras que se hacen, la cantidad de ayuda quizás que se da a barrios que no son carenciados, la cantidad de presupuesto que se invierte en quizás en obras visibles, ¿qué sienten ustedes cuando no tienen luz, cuando no tienen cloacas, cuando el lago no está limpio, cuando los propios vecinos tienen que ir a limpiar las cámaras pluviales? ¿Se sienten olvidados por parte de las autoridades? Olvidados, no, abandonados. Se ve que hay mucha inversión para lo que es el norte de la ciudad, y la zona sur está totalmente olvidada en lo que es salud, educación, lo que es el maquillaje de la limpieza, que en la zona sur la verdad que no anda muy bien. Y lo que son los centros de salud y los hospitales, la verdad que es un abandono. Bien. Sí, es un abandono total y absoluto. Siempre supimos y tenemos el conocimiento que la ciudad tiene una muy buena recaudación, ¿no? Unos muy buenos presupuestos, pero bueno, ellos hacen lo que quieren, ¿sí? Por eso nosotros también pedimos a la legislatura, ¿no? Que los restos de los legisladores, porque ahora vamos a elegirlos, ¿no? Que también se pongan firme y tomen una postura a favor de la gente y que no sean cómplices de todo esto. Eso es muy importante para nosotros. Bueno, Mónica, desde ya esperemos que el reclamo finalmente sea oído. Si no es así, este espacio estará abierto cuando quieran para volver a decir lo que tengan ganas. Gracias, Mónica Ruejas, gracias, Emiliano Esteves, la columna de Mundo Villa, de los piletones de Villa Saldati, por haber venido. Bueno, hoy aquí. Yo quería, por favor, pedirle, porque hay otros compañeros, de Rodrigo Bueno, La 21, todos están escuchando este programa, y que nos unimos todos, nos organizamos para seguir peleando y reclamando nuestro derecho. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a escuchar a Secba haciendo Callar y ya volvemos con más Diario del Futuro.